Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos, buscándote temprano en la mañana para poner todas nuestras peticiones en tus manos. Tú sabes, Señor, todas las peticiones que se han hecho en esta mañana. Permite que tu voluntad sea hecha en cada una de ellas, si así tú lo ves conveniente. Y responderás también, Señor, en el momento preciso. Perdona nuestras iniquidades, limpia nuestro ser, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender la palabra que tienes para nosotros en esta mañana. Gracias por todas tus bondades y tu misericordia. Y gracias también porque ya pronto vienes, Señor, a rescatarnos de este mundo que está lleno de injusticia, de maldad y de todo lo malo, todo el pecado. Hacer cielos nuevos y tierras nuevas, que es lo que has prometido para nosotros. Ayúdanos a serte fiel y ayúdanos, Señor, a compartir también esto que estamos aprendiendo con otras personas que también desean de tu palabra. Danos un día feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Piense por un momento en esta declaración. Jesús camina un sembrado que se llama planeta Tierra, un sembradillo, un cultivo. Y debe de ir cortando una espiga por aquí, que está llenó la espiga, el grano se secó, esta está lista para ser cortada y sigue caminando el campo vasto o el vasto campo del sembrado. Otra por aquí, otra por allá, otra. Eran los primeros frutos, las primeras espigas. Hace un manojo y ahora se presenta delante de Dios. Estos son las primeras espigas de la inmensa cosecha que hay allá abajo. Te vio a ti y me vio a mí que estábamos en formación, que estábamos apenas despuntando en espiga a otros. Y hermanos, en el cultivo, mira, hay que darle tiempo para que finalmente, a través de la lluvia que recibe, a través del sol que recibe el cultivo, a través del cuidado, finalmente llega la estación en el calendario, llega el tiempo en el calendario, llega el momento establecido de que ahora llegó el momento y la cosecha debe de ser puntual. Porque si se deja para más tiempo, las aguas del invierno pueden echar a podrir el grano. Ese primer manojito, que le llama multitud, una multitud que ascendieron con Jesús, ya es multitud. Hablando con un amigo y hermano acerca de estas escenas, porque me fascina, a mí me apasiona hablar de esto, porque acelera mi deseo de estar ya con Jesús. Me decía, hermano, ¿y cuántos fueron? Y yo le digo, 50. A ver, y es de aquellos, ¿no? Que para todo, a ver, usted como, que son 50. ¿Dónde está escrito que son 50? Y él no se da cuenta de que yo estoy diciendo sin, separado. Y le digo, yo estoy hablando con S y tú estás contando con C. No hay. Solo la Biblia dice que una gran multitud. Y una gran multitud, si yo digo una gran multitud, es 50. No hay cómputo, no hay número. Pero entonces, yendo un poco más allá, me dice, pero ¿quiénes considera usted que fueron? Ah, ya es diferente. A mí me gustaría, me dice. Le digo yo, a mí me gustaría, me encantaría que en ese grupo estuviera Abel, que en ese grupo estuviera Abraham, Isaac, que en ese grupo estuviera Jacob, que estuviera Job. A mí me gustaría que en ese grupo estuviera, y comienzo a darle los nombres. Y él me dice, Adán. Y le digo, no, a ese no, a ese que espere. ¿Quiénes están en el cielo? No sabemos. Y yo le dije, ¿sabes por qué creo que Adán no está en ese grupo? Porque la inspiración dice que cuando Adán, el encuentro de los dos Adanes, se lleva a cabo, le digo, algo grande sucede, impresionante. Por eso puedo pensar que Adán no está metido allí, le digo, porque ya lo hubiera visto. Ese encuentro ya se hubiese dado. ¿Sabes, Donaldo? Nosotros estuvimos hablando de ese mismo tema ayer en la familia. ¡Qué lindo! Y estaba Marlene, no, porque Juan el Bautista tiene que haber subido, porque... También le mencioné a Juan el Bautista que mi deseo era que Juan el Bautista estuviera. Pero ¿sabes qué? Y dijo José Armando, bueno, yo imagino que Abel. Y digo yo, por lo que veo en la Biblia, no me parece que Abel haya sido de los que subió. Y le dije, por una simple razón. Dice la Biblia que aparecieron a muchos los que resucitaron. Y fueron a dar testimonio de su resurrección. Si Abel se levanta y esta gente ve a este gigante, que recordemos que los que estaban en el tiempo de Jesús ya habían pasado, como nosotros, que tenemos el tamaño triste que el pecado ha ido poniendo en nosotros. Sin insultos, pues, por favor. No. Recuerda que el hermano Mason dijo, yo soy pequeño. Y tenía 6'8". 6 pies 8 pulgadas. Y dice, yo soy pequeño porque Adán era un hombre de unos casi 18 pies, 15, 18 pies, algo así. Entonces, le dije a los muchachos, si Abel salía y daba testimonio y veían a este hombre de unos 16, 18, 17, quién sabe cuántos pies, no creo que su testimonio iba a ayudar, iba a ser más un espanto que otra cosa. Por eso pienso que Abel no estaba en el paquete. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me haces recordar ciertas declaraciones que he leído. Y las voy a buscar y te las voy a compartir. Relacionado a este material, ¿no? de los que resucitaron. Lo voy a buscar, porque siempre ha sido... Están allí, ¿no? Y Dios, si lo ha dejado, es para que lo disfrutemos, para que nos contemos de que hayan sido los que hayan sido. Lo que quiero decir es que Jesús caminó su cultivo. Y se llevó... Si ustedes notaron algo, y esto voy a introducir a una pregunta que se me hizo ayer. San Mateo 27 fue, ¿verdad? Y se abrió, y aquí el velo del templo, el 20, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, o sea, no hay cuenta de ello, son muchos, de santos que habían dormido. ¿De quiénes dice la Biblia? Noten ese detalle. ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes resucitaron? Los santos. Bueno, y entonces, ¿quiénes se van a levantar allá en la mañana gloriosa? Los santos, los apartados. Y Jesús, y mira que esa palabra que le agregas, los apartados, esa es la connotación de santidad que se nos ha vendido. Pero la Biblia dice, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuerpo, alma y espíritu sean como ofrenda agradable delante de Dios. No es solamente los apartados, sino que aquellos que alcanzaron vivir en santidad en esta tierra. Los santos. ¿Y qué es vivir en santidad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es complicado llegar a entender. Es tener esa ley santa como móvil de conducta. Como el que te conduce. ¿Recuerdan ustedes? Estaba hablando hace 2-3 días de la Santa Ley de Dios. ¿Qué es lo que la Santa Ley de Dios debe ser para nosotros? Un atril de protección, un muro de protección, un corral de protección. Los que están dentro de esa ley, protegidos por esa ley, son los santos. Esos santos resucitaron, esos santos resucitarán. Ayer leí una pregunta que se me hizo. Y como no respondí, bueno, sí respondí, pero después borré y después volví a responder y después borré y dije no. Llegará su momento, porque está en el estudio responder a esa inquietud, pero la hago pública acá. Ok, si esas personas subieron al cielo, ¿cómo se explica el juicio que debe de preceder antes de? Y es justa la pregunta. Eso es razonable, eso se entiende, esa pregunta es sensata. A ver qué pasó allí. Entendiendo que Dios no hace acepción de personas, que Él no tiene preferitismos. Pero la respuesta está en precisamente esa declaración. Y muchos santos que habían dormido se levantaron. Santos se levantaron. Y ya desde aquí lanzo, cuando lleguemos a estudiar el asunto del juicio, nos vamos a gozar en ese tema. Tal vez no hemos visto el juicio investigador que creemos que está sobre ruedas, como lo vamos a ir viendo más adelante, y vamos a amar a Dios más de lo que hoy está nuestro corazón desbordando por esa gratitud, por ese tipo de Dios que tenemos. ¡Qué Dios el nuestro! No hay otro Dios como nuestro Dios. Y a ese punto llegaban los autores bíblicos cuando describían estas palabras que yo estoy repitiendo. ¡Qué Dios como nuestro Dios! Ningún Dios como Él. Que ama la misericordia. Ciertamente, no dejará impune al inicuo, pero Él no tiene problemas con los santos. Los santos son suyos, los santos son para Él. Se levanta gente santa y el juicio investigador, vamos a ver que es un evento, es un proceso en que Dios le entrega algo a los santos. El juicio investigador para la persona que hizo esa pregunta. El juicio investigador no se lleva adelante para que Dios sepa a través del final de ese juicio quién sí o quién no. Ese juicio se lleva a cabo por causa de la creación. Dios lo sabe todo. Y a los santos, estos santos, y está Enoch, Elías, Moisés, con nombres, ¿verdad? Fueron gente santa. Y tú y yo, viviendo como ellos, bebiendo de la misma fuente, adquiriendo de la misma sustancia que donde ellos fueron, se alimentaron, llegarás a donde ellos llegaron, porque serás tan santo como ellos lo fueron. Y caminó Enoch con Dios. Eso también se puede decir de ti. Eso espera el universo que se diga de ti. Y caminó Diógenes con Dios. Y de no ser así, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Y caminó Desiree, Lindsay con Dios, Verónica, Marlene, Ruth, Fluvia, Marisol, todos nosotros acá. Y si caminamos con Dios, ¿a dónde llegaremos? A donde Enoch llegó, a donde Moisés llegó, a donde Elías llegó, donde esta gran multitud llegó, porque es para santos. Quería resaltar eso. Miren, cuando lleguemos al asunto del juicio, vamos a ver cosas hermosas. El juicio de Dios no es para tener un ápice de miedo. Ni, ay, la pasaré, no la... No se trata de si la paso o no la paso. Es que bueno, Señor, que hay un juicio. Alabado sea. No dice que nuestro hermano ya está allá arriba, asegurándonos que todo está bien. Pues bien, es un aperitivo ya para cuando lleguemos al asunto del juicio. Me pusiste a buscarlo ya. Y estamos cerca, ¿sabes? Ajá. Precisamente estamos cerca porque cuando lleguemos a Daniel 8:14 es inevitable que vamos a brincar al 9 de una vez para encontrar la explicación. Y va a ser apasionante, va a ser lindo. Que Dios, para que desarrollemos esa confianza absoluta de un niño, como la de un niño para con su padre, nos dejó la explicación del capítulo 9. Nos dejó dividida todo eso. Miren, así, así, como cuando le estás explicando a tu hijo pequeñito algo que tú quieres que la, y con cariño, y le vas mostrando. Así Dios, es que el juicio no tiene el propósito de espantar ni de demandar. No. El juicio, Dios quiere que veas un regalo que Él tiene para darte allí. Un regalo. Y esas son las palabras que aparecen en la Biblia, pero lo vamos a demostrar. Muy bien. Dejemos el asunto de juicio más para adelante. Y volvamos con este asunto de la tercera fiesta. Esta fiesta, les decía ayer, que era para vivir sin temor a la muerte. Esta fiesta prefiguraba la victoria triunfal de Jesús sobre el que tenía el imperio de la muerte. Y Jesús fue. Y cuando digo fue, miren, hay palabras que uno puede decir y pueden ser malinterpretadas. Y ayer me encargué de decirles que Jesús no fue a ningún lado, ¿verdad? Que Jesús estaba allí descansando en un estado inerte, inconsciente, durmiendo. El sueño de la verdadera muerte, ¿verdad? Estaba bien muerto, pues. No estaba... Ay, ¿cómo les digo? Estaba bien muerto. Muerto. Sin posibilidad de resurrección, por así decirlo, porque él había muerto la segunda muerte. Pero como él voluntariamente puso su vida, tenía poder para poner su vida, de igual forma, era un milagro. era algo sobre cosas que no entenderemos. Esto es parte del misterio de la piedad. Porque él puso su vida y dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso yo nunca lo voy a entender, pero así fue. Cristo muere, pone su vida y al tercer día, en esa fiesta, les estaba diciendo que en la tercera fiesta, después de la muerte de Jesús, Él resucita y podemos escuchar audiblemente el grito triunfal de Jesús. ¿Dónde? A ver, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y de allí en adelante, los hijos de Dios debemos de echar mano lo que vimos en Hebreos capítulo 2, ayer versículo 13, si mal recuerdo. Que Él vino. A ver, leemos esa cita. Hebreos 2:14-15. Por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es precisamente lo que debemos de aprender en la tercera fiesta. Mire, es que no debemos de hacer nada por miedo de que me voy a perder, que en el juicio no la voy a librar, que voy a ser destruido con Satanás allá. No. Hermanos, ayer hice énfasis que la base de una relación que Dios acepta para con su pueblo es una relación basada en el amor. Y usted va a encontrar muchas citas que es amor, amor, amor, amor. Porque el amor echa fuera el temor. Ahora, con la resurrección de Cristo, no debemos de tener miedo ni a la muerte, ni al juicio, ni a perderme, porque usted, caminando con Jesús, usted no se va a perder. Caminó pues no con Dios. Caminó pues usted con Jesús. Y aquel que camina con Jesús, Jesús derrumbó, derrotó, aplastó, pisoteó el imperio de la muerte. Y en su resurrección, dice, también nosotros resucitamos con Cristo. Él nos trajo de la muerte a la vida. Nosotros estábamos muertos precisamente por ese miedo. La gente servía a Dios bajo cierta especie de miedo, de temor. No se entendía bien todo este asunto, pero una vez Jesús resucitado, libertó al mundo otra vez. Porque el que tenía el imperio de la muerte ahora ya no la tiene. Ahora la tiene Jesús y es el imperio de la vida. Y allí nuevamente se le concedió al ser humano libertad, libre albedrío a la humanidad entera, para que ahora de forma consciente puedan decidir en favor, en pro o en contra de. Pero gracias sean dadas a Dios que cada uno de nosotros aquí ya elegimos, ¿verdad? Amén. Yo ya elegí. Y qué gozo, dice el profeta, las cuerdas humanas cayeron sobre mí, las cuerdas de amor.

junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Mucha atención a los siguientes párrafos que vienen. Mucha atención, lee. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Precisamente es lo que hacemos cada mañana aquí. Lo que estamos haciendo aquí como grupo es comer la carne y beber la sangre de Jesús. Porque si ustedes recuerdan capítulo 6 de Juan, del Evangelio según el apóstol Juan, Jesús estaba haciendo referencia a la apreciación de su palabra, a internalizar su palabra, a familiarizarse con su palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y estaba haciendo precisamente referencia a esto que nosotros hacemos, el estudio de su santa palabra, de la manera en que nosotros mismos somos testigos. Yo soy testigo, yo espero que usted de igual forma. Somos testigos de cómo estos estudios nos hacen vigorizar nuestro deseo por estar con Jesús, nuestra pasión por Él, nuestro anhelo de cortar con Él. ¿Verdad que esa ha sido su experiencia? Yo espero que esa sea su experiencia como la mía. Cortar con el pecado, ¿verdad que eso es? Y acercarnos más a Jesús, esas dos. Amén. Amén. Sí, amén. Y eso, con eso, Jesús te dice, no es que vas a tener vida eterna, tú tienes vida eterna. Ahora, si tienes vida eterna, como debes de tenerla, porque amas, buscas, anhelas, te deleitas en Jesús. Jesús para ti no es un extraño, sino es un ser amante, compasivo, misericordioso, a quien se ha ganado todo tu cariño, tu amor, tu lealtad, etc. Cuando eso es la realidad, tome nota de la siguiente declaración en el párrafo siguiente, la primera declaración que está allí, porque ahora está haciendo la comparación en la tercera fiesta, ¿cómo entramos nosotros? Dice. Oye, esto arranca hermoso. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Está bueno esa oración. Y es que esa es la verdad, tío. Amén. Que esa es la verdad. Gloria a Dios por todos los aménes. Yo sé que allá, amén, al micrófono cerrado, todo el mundo está apasionado con esto. Bueno, te digo algo. Cuando yo escuché el primer amén y vi quién fue, me emocioné. Ah, bendito Dios, que tú tienes la dicha de estar viendo yo aquí. Si abro, me desconecto. Entiendo. Gloria sean dadas a Dios. Y gloria, yo sé que están allí, yo sé que ustedes están allí disfrutando lo que yo disfruto. Es que de pronto los que tenemos un mismo sentir convergimos en un mismo lugar, una misma pasión. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. No crean que yo no extraño, no crean que yo no extraño a los casi 60 que eran en WhatsApp. Por X o Y razón, yo no sé, también el diablo trabajando por el otro lado, desanimando, quizás yo dije una palabra mal dicha, que no, para qué entrar, etcétera, que es probable, que es posible. Eso yo no lo descarto, de eso vivo todos los días. Pero ustedes que han permanecido aún con las asperezas, lo bruto que es el hermano Donald, tenemos algo en común. Nos apasionamos más por Jesús y queremos cortar con todo aquello que nos asedia, que nos impide avanzar con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y eso nos hace que estemos aquí cada mañana. Yo con alegría de mi corazón vengo, porque como les he dicho en el pasado, hay días que lo único que quiero es que la noche, que la mañana no llegue, que sea eternamente noche. Sin embargo, Dios fortalece, levanta. Dios sí es energizante, ¿eh? Dios sí es energizante. Vuelve, renueva fuerzas y vamos para adelante. Es vida. Es vida, correcto. O sea, estamos con el mismo gozo, gusto. Y lo que Dios quiere es que entendamos que esas fiestas tenían su razón de ser, tenían su propósito de ser. Y ya no estamos en la crucifixión. Y muchos de nosotros creíamos que en la cruz había terminado todo. Ya estamos hablando de la resurrección y estamos en la tercera fiesta. Y ahora yo puedo ver que la tercera fiesta ya se acabó. ¿Cómo yo sé que ya se acabó? Por lo que ahora dice. Al entender la tercera fiesta, al ver todo lo que abarcaba la muerte para el creyente, la muerte es un asunto trivial. A ver, sinónimos para la palabra trivial. Sin valor. Sin valor. Sin mucha importancia. Sin importancia. En inglés dice small matter. No tiene valor, no tiene. Y solo cuando la muerte llegue a ser trivial, sin importancia, sí existe, o sea, no puedo decir que no, está allí, pero y, ¿te acuerdas de la parte de y? Antes de llegar a este párrafo, el párrafo anterior ya estaba dando la aplicación. ¿Cómo es que la muerte puede llegar a hacernos y? Si quiere venir hoy, pues derecho tiene, soy un ser vivo y lo que los vivos saben que han de morir. Aquí no pasa mayor cosa. Pero ¿cómo es que podemos llegar allí, a ese estado? Para el creyente, el párrafo anterior decía, Cristo es la resurrección y la vida. Por eso, para el creyente, la muerte es un asunto sin importancia. Es un asunto. Nosotros les dimos testimonio cuando falleció nuestro amado hermano Luis Bach. Qué serenidad, qué compostura, qué chulada de entierro que hubo. Sí, habían ojos llorosos. Obvio, un ser amado, un ser querido, había sido arrebatado del seno de la familia, de los amigos. Claro que sí, habían lágrimas. Pero qué belleza, qué paz se respiraba. ¡Qué tranquilidad! No, nadie se estaba jalando los pelos, nadie se estaba tirando al suelo, nadie estaba en el borde de la luz, nadie. Mi esposa dijo, ¿qué diferencia de alguien que muere con esperanza? Que Dios nos ayude apoderarnos con la resurrección y la vida que es Cristo Jesús, y la muerte será un asunto trivial, small matter. Cristo habla de ella, que Cristo es la base de todo, Cristo habla de ella como si fuera de poca y importancia. Y si tú estás con Cristo, entonces la muerte también te debe ser igual. Uh-huh. Ahora, no quiere decir que somos suicidas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros quiere morir? Hombre, ¿qué te pasa? La vida es hermosa. Ayer andaba por el pueblo, bajamos los tres, el joven que está de voluntario acá con nosotros y otro hermano que se nos pega en el camino. Y vamos los tres a cortarnos el cabello. Y caminamos todo el pueblo buscando una peluquería. Esta cerrada, esta cerrada, esta otra cerrada. Esta está pegada a una cantina. No, no queremos estar ahí cerca. Busquemos, man. Y nos fuimos. La quinta estaba abierta. Y después de ciertas experiencias que pasamos en la peluquería, en la barbería, en el salón ese, salimos. Los tres, casi en trillo. ¡Hala, qué rico se siente ya no andar cargando todo esto! No, el calor que hace allí. Y yo fui caminando por donde las goteras de las casas caían. En esa línea donde el techo deja caer, yo iba caminando allí. Y sentía aquel gozo, aquella dicha de estar vivo, hermanos. Sentir esa lluvia cayéndome en la calle. Y poco sabía yo que a la distancia un amigo mío me estaba viendo. Y cuando llego cerca de él, dice: Don Donald, ¿usted parece niño? Y le digo: simplemente vengo disfrutando lo que para otros podría ser mal momento, le digo. Y ya nos pusimos a conversar allí. La vida es hermosa, nadie quiere morir. La muerte seguirá siendo ese sinsabor, ese trago amargo, eso horripilante, eso feo. Pero ya en Cristo, yo sé que mi Redentor vive. Es que yo sé. Y de esa manera debemos de ver la muerte como algo ya sin importancia. Y para terminar la lectura que nos mostró la aplicación de la tercera fiesta, dice: el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Podrás verla por un momento, pero no será para siempre. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño. Anda. ¿Quién de nosotros tiene miedo de quedarse dormido? Ay, si cuando llega la noche y después de un día agitado, cansado, lo que nos molesta es no poder dormir. Eso sí nos molesta. Que haya algo por la cual un dolor, un ruido, una sensación que no te permita quedar dormido. Eso te molesta, pero lo que más anhelas es quedarte dormido. Después del cansancio de haber trabajado en el reino, tendrás la experiencia del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Dónde estaba el miedo a la muerte en la experiencia del apóstol Pablo? No había. La vida, para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y oscuridad. Un momento, un breve momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, es que Él ya es mi vida aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, la esperanza nuestra, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La voz que clamó desde la cruz: consumado es, fue oída entre los muertos. Imagínese eso. A ver si captamos el cuadro aquí juntos con el poco tiempo que nos queda. Cuando Cristo gritó, exclamó, consumado es, se acabó, terminé. Esa voz la escucharon los muertos. Ahora, ¿qué muertos lo escucharon? Aquellos que ya comenzaban a sentir el movimiento cuando estás dormido y ve a despertar a tu papi, ve a despertar a tu papá que se tomó la siesta de la tarde, ¿no? Que necesito algo aquí. Ya comenzaba el sacudón. O cuando te quieren despertar, ¿no? Y el sueño está tan profundo. Un ratito más. ¿Cómo que un ratito más? Ya se acabó. Ahora levantar. Cuando él dijo consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Wow. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero fue una multitud. Pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos, Luis Baek, yo lo voy a ver y voy a hablar con él después. Todos, hombres y mujeres, viejitos y bebés y niños, y todos los preciosos muertos oirán su voz. Los preciosos muertos, porque ni feos muertos. Los feos no. Dios no se lleva con lo feo, solo con lo bonito. Los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Recuerden que es la garantía, ¿verdad? Resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Tanto encerraba la tercera fiesta, tanto encerraba. Ustedes no van a querer ver a qué nivel llegó ese pueblo por desenfocarse de lo que Dios habíase propuesto en esas fiestas humildes, sencillas. Y ahora nosotros, ¿cómo estamos nosotros? Es más, muchos de nosotros ni sabía que existían tales fiestas. Y sin embargo, todavía tienen lecciones objetivas, poderosas, para tu caminar con Cristo Jesús. Cada día vamos viendo con mayor claridad el objetivo, el propósito de Satanás, alterar lo establecido con Dios para desenfocarnos y volvernos a someter, de donde Hebreos capítulo 2, 14 y 15, ya Dios nos había liberado, pero Él quiere arrastrarnos otra vez a servidumbre, a miedo, a esclavitud. Hay libertad en Cristo Jesús. Hasta libertad para ver a la muerte como algo sin importancia. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho en Cristo Jesús. Yo creo que Luis, estás dispuesto para, no sé si fuiste vos el que dijo algo aquí, para tener la oración. ¿Estás allí, Luis? Vamos a orar. Amén. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, hemos llegado a entender que todo aquel que descansa en tu nombre tendrá parte la vida eterna. Eterno Dios, ponemos este grupo en tus manos. Y mi anhelo es de encontrarnos con ellos en el cielo. Oh Padre eterno, si en un tiempo yo me alejé de ti, Señor, perdóname. Hoy he llegado a entender tu palabra de que cuánto amor me tuviste. Pero gracias, Señor, por esa esperanza que me diste. Y hoy estoy aquí. Cuida de nosotros. Que cada día el Espíritu Santo nos toque y nos anime para seguir adelante. Quédate con cada uno de nosotros. Con tu hijo Donald, Señor, que lo has estado usando de gran manera para que nosotros podamos entender tu amor y tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y que nuestros corazones que se vayan preparando ya para recibirte para el día de mañana, estar en tu casa. Amén. Sí, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre que es en Cristo Jesús, en cual oramos, Señor. Amén.